Ando con el combo un palo en el canán. Y viento mi carro, yo sé siempre a dónde están. Averías, clavos de los Kia, corren por la mía. Blanco perla como los leones enfrente caselía. Yo nací con ti, que sumale eso todo lo que me busco. Más eso las casas y las máquinas que conduzco. La tarjeta me dice en la navaja que nadie baja. En White Lion yo soy como el 700 en Yamaha. Entro a la discoteca, en el brazo el pastel. Que todo lo que estoy hipoteque lo parlancho en un cheque. Estoy saldo, sardina, el dinero que no termina, por encima se cocina y tengo kiosco en todas las esquinas. Monkey si, monkey do, tu gata está en el menú. Quiere montarse en el yate y hace alto del sidú. Quiere janguear con los que entran pa' la disco, los carbon fibra. Tú siempre estás pelado, dices que no han llegado las libras. Cabrón, lo tuyo, chan, vean, chan, vean. Y los que dicen que en verdad se la beben. Cabrón, lo tuyo, chan, vean, chan, vean. Y a la hora de la verdad no se atreven. Cabrón, lo tuyo, chan, vean, chan, vean. Los brothers tuyos, tu hermano. Cabrón, los tuyos, chan, vean, chan, vean. Ninguno me da mano, cabrón. 6 million, we hasta da. Choose one. Después que yo saco a la capital, niggas run, run. Tambores en refill. Yo mando de mil en mil. Una casa en PR, dos mansiones en Beverly Hills. Tengo satélite enfrente que hace todos los élites. El jefe el tuyo me lo mama, me meto pa'l canto del Ike. Si última hora meten chiqui chambón. Y todo el mundo sabe que yo tengo un combo, cabrón. Prrrrum, si te pillo por la calle, dice. Prrrrum, te vacío encima un carbón 15. Y sin cojones que me traiga cola, métete en la chola. Pa' guerrear, yo tengo loca, a ti te faltan las bolas y sigo en cuatro cantos. Ya borré el casé, los pies lajos todo el rey, en el cuello son top bagues, los trabajos y las taquillas guardadas en el chalet y el material en el kiosco moviéndose como hoy. Cabrón, los tuyos, chan, vean, chan, vean. Lo que está contigo, 24 hours. Cabrón, los tuyos, chan, vean, chan, vean. Mete en freno cuando sienten el power. Cabrón, los tuyos, chan, vean, chan, vean. Hoy sacamos la calle a pasear. Cabrón, lo tuyo, chan, vean, chan, vean. Esto es para el barrio, para residencial. Educate los puñetas. Que aquí no hay feca, men. Mayor y todo, y con respeto y todo, pero tampoco así. ¿Qué fue? ¿Qué usted cree? Al carajo, cabrón. Con Goku me cogió un break para irme para la calle, para residencial, y más nada. The beat, Lianne. El mueca. Y la bestia, el frío.